ese paisaje claro, desangelado, ese mirarse al espejo oscuro tras la nada, ese tordo de voz que aterriza en la garganta, ese estar en banda o en racimos, da igual, ese costado desmesurado que vierte, eso que deshiza el aire, la unción del amor y poca cosa más.